Hey movie, manos atrás, cine de cárcel, soy groupie. Pelis de clase, panos tan caros en los goonies. Busco mi plan, prefiero intentar salir o esperar, poder estar con el gran Elvis Sam Perkins. Yo puedo elegir cómo esta partida, puesto tarde o temprano, largo de aquí, ser ciudadano de a pie, no más historias, intentar vivir. Odio esta pocilga, hoy no quiero rezar. Llega la esperanza, mi ingeniero del Rexy. Fe en lo que creas y la fuerza está en ti. Todos estamos marcados, que creías. No eres blanco de nadie en el plano, campeón. Cambiar es caro, no pierdo el control. Tiempo y presión, peca adicción. Agado en pleno campo, llueve, busco el calor. Dopado puede escapar, la mente del crack llegó a su final. Ahora el capo grita, solo siente Mayday. Hey, ven, en 24 frames se plasman objetivos fijos y ponte a funcionar ya. En cuadres guapos, distintos puntos de vista. Ver por el visor, tirar de zoom para no perder la pista. En 24 frames se plasman objetivos fijos y ponte a funcionar ya. En cuadres guapos, distintos puntos de vista. Ver por el visor, tirar de zoom para no perder la pista. Un año más comienza la visión en cine a 12 en posturas y normas para sentirse libre. Son distintos puntos de vista inimaginables, historias reales, ficticias, tocan tus puntos vitales. Ver imágenes profundas de dolor y ser protagonista de la acción en pelis cutres. Yo no soy el teniente corrupto y siento que haya pelis de miedo que no de ni un solo susto. Veo clásico, mítico, cualquier fin tipo político. Siento cuando muere el malo, llega el cambio cíclico. Disparos en peleas, besos en cabañas. Ya, trampas en el juego, conspiración contra la araña. Forman parejas de cine en declive, no hay quien derribe mi rap como buen detective. Siento que viven encima soñando con gente. La vida se pasa y la cascas, pudiste hacer más. En 24 frames se plasman objetivos fijos y ponte a funcionar ya. En cuadres guapos, distintos puntos de vista. Ver por el visor, tirar de zoom pa' no perder la pista. En 24 frames se plasman objetivos fijos y ponte a funcionar ya. En cuadres guapos, distintos puntos de vista. Ver por el visor, tirar de zoom para no perder la pista. Quizá sea porque me estoy notando mala cara, no quiero arder. Quiero perderme de este drama, controlar lo que hacer. Ganar el pan, soy mi fan. Fantástico con mi can, comparto todos los clásicos. Fanático del arte plástico, fantástico niño simpático. Son látidos, son barcos en el Ártico. Son balas en la selva del Congo. Y pongo de rapper de coches de fondo. Ardo por todos y doy bocado, yo vivo tranquilo, solo y sentado, la peli siempre en el filo. Dan palos duros al primo, sentencias nunca dictadas. En cárcel siempre suena el tic-tac, despacio como el Big Bang. Alto y claro, señores, morir entre unas cuantas flores no sirve de nada, sacar los colores. Son voces y coces, disfraces de pajes con trajes de paja, lenguajes de guajes que vienen por ti. En 24 frames se plasman objetivos fijos y ponte a funcionar ya. En cuadres guapos, distintos puntos de vista. Ver por el visor, tirar de zoom pa' no perder la pista. En 24 frames se plasman objetivos fijos y ponte a funcionar ya. En cuadres guapos, distintos puntos de vista. Ver por el visor, tirar de zoom pa' no perder la pista. En 24 frames se plasman objetivos fijos y ponte a funcionar ya. En cuadres guapos, distintos puntos de vista. Ver por el visor, tirar de zoom para no perder la pista.